La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Les damos la bienvenida. Esto es una nueva emisión de Oral y Público. ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo va? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, vamos a rescatar en la emisión de hoy algunos sonidos del undécimo encuentro de la comunicación comunitaria. Alternativa comunitaria y popular. Exacto, en el orden que lo quieran decir, que se realizó en La Rioja, organizado por la Red Nacional de Medios Alternativos, y en la que estuvimos en una participando de una charla, debate súper interesante sobre Milani, los juicios y los medios de comunicación. Vamos a escuchar algunos testimonios de allí esta noche y la sumamos ahora a Silvina Manguía, que es parte de este equipo y está ya con nosotros. Silvi, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Te escuchamos como si estuvieras aquí en el Víctor Basterra. Ah, sí. Sí, perfecto. Silvi se perdió por haberse quedado en Buenos Aires el privilegio que tuvimos nosotros de conocer a Lucila Maraga, una entrevistada más que habitual de este programa. Sí, sí, fue muy emotivo, muy emotivo. Es una de las cosas que da el encuentro, ¿no? La posibilidad de ponerle cara a gente con la que charlamos habitualmente a través de la radio de manera constante, y fue el caso de Lucila. Y también vamos a estar charlando en un ratito nada más con Ana María Cariaga, que como sobreviviente fue testigo esta semana del juicio, la semana pasada en realidad, del juicio que se está llevando adelante por la causa que investiga la Operación Cóndor, ¿sí? Esa coordinación de las diferentes dictaduras latinoamericanas que se dio en los 70 y en los 80, y en algunos casos que quedaron colgados como en Chile casi hasta final de los 80, digo, más allá de que ya hubiera democracias aquí, seguramente, aunque eso no se trate en este juicio, habrá habido coordinación, ya no con los gobiernos de Argentina y de Uruguay y de Brasil, pero sí con algunos estamentos que quedaron allí anquilosados y que costó un tiempo sacar, si es que los hemos sacado del todo. Así que esa es la propuesta para esta noche. ¿Nos quedamos listos y dispuestos para arrancar? Oral y Público. Claro, los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle contando. No, yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias, y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces por con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí. Nuestras causas. Vamos de lleno, nos trasladamos allí a uno de los auditorios de la Universidad Nacional de La Rioja, precioso lugar, salís a los jardines, a los patios entre los edificios y tenés allí la cordillera hermosa, alta, agobiante casi en un punto, pero a la vista realmente impresionante. Y en esa universidad y en ese anfiteatro hicimos esta mesa en la que estuvieron Sebastián Fernández de Radio Pueblo de Jujuy, Graciela Ledo, a quien escuchamos ya la semana pasada, la hermana de Alberto Ledo, el joven conscripto desaparecido por el que está implicado, está sospechado de haber participado en su secuestro y desaparición, el mismísimo jefe del ejército, el general de división César Milani, y también estuvo Lucila Maraga, que justamente, como decía Euge... Y tuvimos algunas intervenciones del público, de incluso algunos luchadores de los derechos humanos que andaban por ahí y que nos honraron con sus palabras, ¿no? Sí, está todo, lo vamos a ir escuchando por segmentos. Arrancamos con la intervención de Lucila Maraga. Prestar atención, presa política desde el año 1975 hasta el año 1982. Estamos hablando de alguien que estuvo presa blanqueada, digamos, a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, no secuestrada, pero viviendo en las cárceles de aquella época. Se vivía casi que del mismo modo que en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, solo que el estar blanqueado permitía tener una esperanza mayor de supervivencia. Lucila hace referencia aquí a los métodos de comunicación que tenían entre las presas y comienza también con esto que decía Euge, ¿no? La emoción de habernos conocido. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto de estar con ustedes. Y fue emocionante encontrarnos físicamente, ¿no? Porque si bien nos conocíamos por nuestras voces, es muy bueno conocernos. También para nosotros, y es una de las cosas que más rescatamos todos los que venimos a los encuentros de la Red Nacional de Medios Alternativos, que nos ponemos cara, ¿no? Nos conocemos mucho a través de los de la militancia en la comunicación social, o con ustedes desde la militancia en las diferentes áreas, pero en estos encuentros una de las cosas que podemos hacer es ponernos cara y abrazarnos, que son dos cosas hiperválidas para nosotros. Lucila, ya con lo que nos contaste a Euge y a mí antes de comenzar, nos generaste 20 preguntas. Lucila se vino preparada para hablarnos de comunicación, pero además para hablarnos de la importancia de la comunicación en todos los momentos de la vida, aún en los que uno cree que no tiene otra necesidad más que respirar por el lugar donde está, en este caso, tantos años presa. Empecemos por ahí. ¿Cómo había comunicación? ¿Estaban presos? ¿Ustedes estaban legalizados? Sí, estábamos en la cárcel de Devoto. Es decir, ¿no estaban secuestrados? No. Nosotros estuvimos un tiempo acá en La Rioja, los detenidos riojanos, y luego somos trasladados a, en el caso de las mujeres, todas las mujeres del interior, a Devoto, porque las cárceles pasaron a depender de la... vía federal. Ahí nos concentraron a todas las mujeres, y bueno, son situaciones límites en las cuales uno la va conociendo día a día, porque nunca antes habíamos pasado por una situación similar, y sabemos, ya conocíamos y habíamos vivido ya acá en La Rioja, lo que ha sido, ¿no es cierto?, la detención, el atropello, la tortura, el objetivo de la destrucción de las personas, anularnos, aniquilarnos, ¿no es cierto?, como personas, y romper lo que ellos tantos temían, el hecho de que pudiéramos transmitir algo diferente. Bien lo han expresado ellos acá varias de las veces que nos interrogaban o asistían a los lugares donde nosotros estábamos, en nuestras celdas, ellos expresaban que eran más peligrosos aquellos que tenían un pensamiento y podían transmitir un pensamiento, eran más peligrosos que portaran un arma, ¿no? O sea, lo que ellos temían era a esa toma de conciencia, a esa defensa de nuestros derechos, a esa dignidad de como persona, ¿no? Y bueno, no hemos descubierto nosotros esos métodos de comunicación, sino que ya vienen de muchos años anteriores, de otros compañeros que estuvieron en la cárcel. Y previo a conocernos, porque recordemos que llegamos compañeras de todas las provincias, no nos conocíamos unas a otras, muchas no conocíamos el lugar a donde estábamos, y bueno, hasta que fuimos creando esos lazos de solidaridad, de integración, de compartir, y comenzamos a compartir esas formas de comunicación. Que yo le decía a los compañeros, la importancia que tiene la comunicación, o sea, que somos el ser humano, por naturaleza necesitamos comunicarnos y buscamos las formas, aún en las situaciones más límites. Por eso les decía que para nosotros la comunicación fue una forma de resistir a este plan que ellos tenían de destrucción dentro de la cárcel. No sabíamos el tiempo que íbamos a estar, así que teníamos que vivir nuestros días de la mejor manera, ¿no? Bueno, y ahí surgen las distintas formas, previo a lo que es los famosos caramelos que nosotros les decíamos, era escribir lo que cada uno conocía, cada uno sabía, y guardarlo como un tesoro, porque eso significaba que era conocimiento y compartirlo con otros compañeros. Era desde conseguir un papel, que no lo teníamos, que era el papel de cigarrillo, a ese se le sacaba la parte de metal y quedaba el papelito blanco, en él se escribía con la letra más pequeña que pudiéramos tener para que alcanzara más los conocimientos. Y después a eso se lo guardaba de una manera muy especial. Teníamos que, en el caso de la requisa, tragarlo. Entonces había que envolverlo de una manera para que no se destruyera cuando lo tragáramos, porque teníamos que rescatarlo después a ese caramelo. Bueno, el ingenio en eso también se ha ido probando cómo mantenerlo de la mejor manera, y era con envolviéndolo casualmente en ese papel plateado que le habíamos sacado antes al papel de cigarrillo, con nylon, y se sellaba. Y de esa manera, en el momento de la requisa, el caramelo se tragaba, supuestamente sin agua, porque no había tiempo para ir a buscar agua. Era un compromiso de cada una de las que teníamos el caramelo de tragarlo y de defenderlo a ese caramelo, para que después esos conocimientos los pudiéramos seguir transmitiendo. ¿Y qué cosas se notaban ahí? Y bueno, y ahí había compañeros, ¿no es cierto?, que conocían de matemática, de historia, de física, del conocimiento que cada uno tuviéramos, porque estos son tiempos muy cortos los que uno tiene para era una hora, entonces en esa hora había que aprovechar y agilizar de la mejor manera. Entonces esto escrito solucionaba una parte y otra parte se lo hacía de manera verbal, ¿no es cierto? Porque incluso al escrito se lo podía leer después en las celdas. Recordemos que esto, ¿por qué le decimos de resistencia? Porque esto, este caramelo, si caía, era seguro una sanción, y no era una sanción simple. Entonces, por eso considerábamos este conocimiento que estaba en ese caramelo como una cosa importante, que también estaba la comunicación a través del morse, a través de las señas, o sea que se ha ido buscando distintas maneras como para que esa pudiéramos estar lo más pudiéramos salir lo más sanas posible mentalmente, ¿no es cierto? Porque el objetivo de ellos era destruirnos, y nuestro propósito era casualmente eso, sociabilizar esos conocimientos, que esa hora que se tenía, a pesar de que corríamos riesgo de sanción, era un lugar a donde nosotros debíamos aprender, conocer y socializar lo que cada uno sabía. Qué increíble, ¿no? Y nosotros decimos que también hacemos comunicación como formas de resistencia a tantas otras cosas, ¿no? Pero no sé si en situaciones tan límite como las que vivían ustedes en esas circunstancias. Pero surgen, yo creo que eso es, casualmente está la creatividad de cada uno, uh-huh. Es cierto que surgen, uno no sabe de dónde pueden salir tantas cosas de nuestras cabezas que las tenemos y que las situaciones, estas límites nos llevan a poder plasmarla, ¿no es cierto? Porque así como era ese caramelo, era a través de la letrina, era, o sea, de muchas maneras, a través del agujerito de la pileta que teníamos en la celda, o sea, muchísimas formas, ¿no es cierto? Y que se ha logrado con todo esto, que quienes teníamos algún conocimiento lo reafirmáramos o lo enriqueciéramos. Pero había gente que no lo tenía, había compañeros que no tenían, no sabían leer o no sabían escribir, y esto ha posibilitado, ¿no es cierto?, que estos compañeros que han estado durante tantos años hayan salido diferentes también en su conocimiento, y los cuales ellos contribuían, ¿no es cierto?, para que con lo que ellos sabían, para que cada vez ese conocimiento sea más rico. Lucila, vos me decías que digamos, cuando uno piensa, cambiando de tema y pasando a los juicios, charlábamos antes que aquí en la provincia han tenido un juicio de esos que han tenido relevancia nacional por la figura de Angelelli, ¿no? Pero de todas maneras sos una persona informada no solo de los juicios de acá, y nos gustaría tener una impresión tuya a propósito de cómo los medios de comunicación, tanto los tradicionales como los alternativos, toman la cuestión de los juicios a los genocidas hoy. Bueno, en el caso de la provincia de La Rioja, nos encontramos con un gobierno provincial, una justicia, que no es lo que más le interese los juicios por delitos de lesa humanidad, por lo tanto no los agilizan, ni tampoco los dan a conocer. Los diarios de acá, si transmiten, es una información formal, incluso a veces distorsionada, no plasmando lo que sucedía en cada audiencia. A diferencia de estos otros medios, ¿no es cierto?, que nos han acompañado en la transmisión de lo que iba sucediendo en las audiencias o con entrevistas, ¿no es cierto?, posteriores a las audiencias, para que se conociera realmente lo que sucedía, ¿no? Y acá tenemos en nuestra provincia radio como Radio Voces, La Bocona, que siempre han estado dispuestas para todo esto, y que siempre nosotros decimos el agradecimiento, porque ellos llegan a muchos lugares, incluso a otras provincias, como en el caso de ustedes también, que se comunicaban con nosotros, que para que pudiera esto llegar a otros lugares. Recordemos que en el caso de Monseñor Angelelli, fue el primer juicio en el país a donde se juzgó a quienes asesinaron a un obispo. Y ni en la provincia ni a nivel nacional los medios le han dado esa trascendencia, porque recordemos que fue también en estos juicios, como en el de Carlos y Gabriel, que salió a relucir, ¿no es cierto?, el papel de la Iglesia. Carlos Murias y Gabriel Longueville, que fueron el primer en el juicio anterior, y que eran las personas a las que Angelelli fue cuando fue su asesinato, fue a investigar, y todo eso es lo que después desaparece. Acá saltan dos puntos en estos casos: es que se juzga, se ve el papel concreto de la Iglesia, que fue dolorosísimo, y se reflejaba en cada audiencia de la soledad con lo que lo habían dejado a Monseñor Angelelli. Y por otro lado, el tema de los civiles que han participado persecución, ¿no es cierto?, a la pastoral de Angelelli, ya desde los años 70, 72, 73, que es la parte civil, que también tiene incidencia, ¿no es cierto?, con familiares de acá de La Rioja. Entonces no había ningún interés de que esto se conociera, ni se diera la información que correspondía. Que con el papel de los compañeros de esta radio comunitaria, esta radio alternativa y de las redes sociales, que también nosotros tuvimos que buscar la forma que les contaba de un diario que nosotros le llamábamos el diario del juicio, para transmitir casualmente lo que estaba sucediendo en cada audiencia. Eso se lo conocía a través de las redes sociales y lo imprimíamos y lo distribuíamos. Generaron su propio medio de comunicación. El propio medio de comunicación que ya se estaba haciendo en otras provincias, que en otras provincias se lo hacía con otras características. Nosotros lo hicimos con, que es esto, una hoja 4 con sin, información. Sin el sticker nuestro. Digamos. Sin el sticker de los compañeros. O sea, una cosa que parece aparentemente simple, pero daba la información de lo más importante que sucedía en los juicios. Entonces, por eso decíamos al comienzo de la importancia de la comunicación, de todas maneras, ¿no es cierto?, para poder comunicarnos con nuestra comunidad, con otras comunidades más lejanas que están compartiendo estos momentos con nosotros. Además está claro, nosotros todos desde nuestros medios, seguramente Sebastián lo reafirmará recién, luego cuando hable, intentamos propiciar justamente, muchas veces nos dicen por qué entrevistan tanto, por qué le dan tanta importancia a la entrevista y no a otros formatos periodísticos para hacer radio, por ejemplo, quienes hacemos radio. Una de las razones es porque queremos que hablen ustedes, digamos, ¿no? Entonces la manera que encontramos es la del formato de la entrevista, pero aún así, aunque nosotros ocupemos ese lugar de intermediarios transitorios, lo que puedan generar ustedes desde sus propios medios siempre tiene esa mirada que aún nosotros con nuestras preguntas quizás a veces no alcanzamos a hacerles decir, ¿no? Exactamente. Incluso lo importante de todo esto es el compromiso que uno va asumiendo, ¿no? Yo creo que la convicción de uno que está haciendo lo correcto es cuando busca todos los medios y con quienes nos encontramos, con los medios comunes, ¿no es cierto?, afines a nuestros intereses, a nuestras posibilidades, ¿no es cierto? Y también aprovechar los medios a través de la radio. Tenemos un programa de radial nosotros días sábados que también lo dedicamos. El programa se basa sobre los derechos. Y a través de los derechos van en la Radio Nacional local. Radio Nacional de acá de La Rioja. Y en una parte del programa le dedicamos a los juicios, y es ahí a donde compartimos los juicios con las de las otras provincias, como para que también acá en La Rioja conozcamos lo que está pasando en otros lugares, ¿no? Bueno, ahí escuchabas el testimonio de Lucila Maraga. Entonces, Lucila es una expresa política de allí, de La Rioja, que estaba contando. A mí me impresionó esta cuestión, aunque uno lo conocía, la metodología que se daban en las cárceles o en los ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Los que estaban allí para poder intercambiar información, para comunicarse entre ellos, para que la comunicación les diera un espacio de esperanza y de supervivencia o de no volverse locos, como dijo Lucila por allí, me impresionó lo que contó. Fue muy lindo escucharla. Después tenemos más audios que no sabemos si entrarán en el programa de hoy o en el siguiente, pero tenemos bastante de lo que fue la mesa de derechos humanos que organizamos allí desde la Red Nacional de Medios Alternativos en el encuentro nacional que se hizo en La Rioja hace un par de semanas. Pero ahora nos vamos a ir a charlar de otro de los juicios, de uno de los juicios más importantes, pero paradójicamente uno de los juicios que menos aparece en los medios de comunicación. Es un juicio que comenzó hace más de un año y que es súper importante porque está investigando la coordinación de las diferentes dictaduras durante los 70 y parte de los 80. El juicio lo conocemos como el juicio por Cóndor, así nombrada este espacio de coordinación como Operación Cóndor. Y vamos a recibir a una de las testigos de la causa, viene de dar testimonio hace muy poquito y además la verdad es que es parte de esta casa, y es Ana María Cariaga. Ana, un gustazo enorme recibirte después de tanto tiempo aquí en Horario Público. También es un gusto. ¿Cómo estás? Bueno, Ana, estuviste dando testimonio en el juicio. ¿Por qué? Vos estuviste secuestrada en el Club Atlético, digo, por quien no pudiera conocer a Ana María Cariaga, estuvo secuestrada en el Club Atlético y es hija de Esther Balestrino de Cariaga, una de las madres del grupo fundador y una de las madres desaparecidas, ¿no? Que desapareció mientras la estaba buscando a ella, se quedó en Madres después de la aparición de Ana Cariaga buscando al resto y fue secuestrada. ¿Por qué diste testimonio en este juicio? Bueno, en realidad inicialmente estaba incluido el caso de mi mamá, digamos, acusándolo a Videla y a Arguindegui. Que bueno, estaba incluido el caso de ella porque ella era de nacionalidad paraguaya. Uh-huh. Pero al morir los dos, digamos, ya no había ni, digamos, no estaba más incluido este caso como caso acusatorio para los otros represores que están siendo juzgados en esta instancia. Uh-huh. Pero de cualquier manera me convocaron igual porque había interés en que yo diera testimonio sobre la intervención de otras fuerzas en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. En este caso, bueno, mi experiencia en el Club Atlético, en donde efectivamente intervenían miembros de otras fuerzas, como el caso, por ejemplo, de la Armada, que venía a interrogar prisioneros que estaban bajo su custodia, por decirlo de alguna manera, a pesar de estar en este lugar que dependía de la Policía Federal y del Primer Cuerpo, venían a interrogar detenidos desaparecidos que estaban en este sitio, y también hubo gente que fue llevada de la ESMA al Atlético y viceversa, y también casos de embarazadas que fueron llevadas del Atlético a la Escuela de Mecánica de la Armada. Así que yo di testimonio sobre esto, también me preguntaron sobre el secuestro de la Iglesia Santa Cruz, en donde además de a mi mamá, Esther Balestrino de Cariaga, secuestraron a otras dos madres más, a dos religiosas francesas y a un grupo de militantes y familiares de víctimas de la represión, y bueno, digamos, relaté todo lo que pasó en este sentido, y también me preguntaron el presidente del tribunal, en mi condición de ex directora del Instituto Espacio para la Memoria, sobre la investigación que desde esta instancia nosotros habíamos hecho en torno a la Operación Cóndor. Así que, bueno, yo justamente me refería a lo que se hizo, a toda la tarea que se llevó adelante desde el IEM, bueno, también a la tarea que en particular desarrolló Estela Caloni como miembro del Consejo Directivo del Instituto, también experta en esta temática, que también declaró en este juicio. Claro. Y bueno, sobre todo el involucramiento, la relación entre los distintos países. También me preguntaron por el caso de Gustavo Insaurralde, que es un uruguayo que estuvo detenido desaparecido en el Atlético y que fue traído en un avión desde el Paraguay con otros detenidos desaparecidos que no sabemos si tuvieron el mismo destino que él en relación al sitio al que fueron llevados, pero sí esto consta como documentación que está en el archivo del terror de Paraguay, que fue en un avión piloteado por un represor de la Escuela de Mecánica de la Armada, Abdala. Uh-huh. Uno tiene la referencia, digamos, clara de Automotores Orleti como un emblema de Cóndor, porque por allí pasaban los presos uruguayos en general. Pero se puede decir que en la mayor parte de los ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, ¿hubo alguna pieza del Cóndor operando o algún secuestrado que fue trasladado o que llegó o que fue para allá? Yo creo que sí, creo que justamente yo siempre que me refiero a Automotores Orleti digo una de las principales sedes de la Operación Cóndor, porque se podría decir que era la sede por excelencia en el sentido de que estaba destinada de alguna manera a un lugar en donde, por el cual pasaron incluso mayoritariamente ciudadanos extranjeros, la mayoría de origen uruguayo, pero de otros países involucrados en la Operación Cóndor. Incluso hace relativamente poco tiempo se identificaron los restos de dos ciudadanos cubanos desaparecidos en la Argentina. Entonces, también, digamos, me refería a toda la tarea que desde el Instituto hicimos en Automotores Orleti como una de las principales sedes de la Operación Cóndor, pero efectivamente, en el caso del Atlético, por ejemplo, está el caso de Gustavo Insaurralde y también el caso de Laura Elgueta Díaz, una ciudadana chilena que fue llevada al Atlético, estuvo en la misma época en que estuve yo, a pesar de que no en ese momento ninguna de las dos supo de la otra, pero estando yo en México declarando en una actividad, ella se acercó y me dijo que había estado en el mismo lugar que yo, y ahí me refirió que justamente la había interrogado a Arancibia Clavel, un represor chileno, y este tipo de situaciones efectivamente las hubo seguramente en la mayoría de los lugares que funcionaron como campos de concentración. Ana María, hacías referencia recién a tu paso por el Instituto Espacio para la Memoria como directora ejecutiva. El encuentro, no sé si querés opinar sobre esto, pero el Encuentro Memoria de Verdad y Justicia está denunciando la presencia del Servicio Penitenciario Federal como fuerza de seguridad en el Olimpo, que era justamente uno de los exentos clandestinos que estaban a cargo de la gestión del IEM. No sé si tenías noticias de esto. No, si que... no, la verdad que me llama poderosamente la atención, no tenía ninguna noticia de esto, justamente, bueno, la verdad que realmente no sé nada de eso, pero efectivamente el servicio penitenciario era una de las fuerzas que actuó ahí. De hecho, hay represores que fueron juzgados en el juicio conocido como AVO, que juzgó los delitos cometidos en el circuito Atlético Banco Olimpo, y hubo miembros del servicio penitenciario juzgados, y además, digo, dentro de los debates y discusiones y consensos históricos del movimiento de derechos humanos, una de las cuestiones que se debatió fue que no ingresaran miembros de las fuerzas de seguridad al interior de estos lugares que fueron de alguna manera sede de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y que hoy se recuperan para la memoria histórica. De hecho, en lo que fue la Escuela de Mecánica de la Armada, se constituyó un equipo de protección del predio para que no ingrese la Policía Federal, que en todo caso está en el perímetro exterior del sitio. Estoy leyendo el comunicado que firman APEMIA, la Asociación de Detenidos Desaparecidos, el CEPROD, APEL y una serie de organismos de derechos humanos, que dicen que hoy, ante la baja de las empresas de seguridad privada por parte del gobierno de la ciudad, que eran las que estaban antes, ¿no?, con la gestión del IEM, desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación mandan al Servicio Penitenciario Federal una fuerza represiva responsable actual de la tortura y muerte en las cárceles a custodiar un sitio de memoria. Se trata de penitenciarios que podrían estar en contacto con los genocidas en el pabellón de lesa humanidad de Marcos Paz y de Ezeiza, entre otras cosas, en este comunicado que dio a conocer la gente del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Bueno, habrá que estar atentos. Hasta hace poco habían tenido también algún inconveniente con un corte del suministro de energía en el Olimpo. Se ve que, digamos, está como quedando claro que no fue prolijo el traspaso y que están pasando cosas que antes no pasaban. No porque todo lo que pasara antes digamos, fuera correcto, seguramente había errores, pero está claro que ahora están pasando este tipo de cosas que antes se discutían y se resolvían en sentido contrario. No, yo lo que sí, si me permitís, quisiera agregar, porque me parece un acto de justicia para con la tarea que hicimos desde el Instituto Espacio para la Memoria. Realmente nosotros desde el Instituto, y digo nosotros porque trabajamos siempre colectivamente, creo que esto no es mérito a nivel individual de nadie, hemos trabajado denodadamente. El Instituto realmente fue pionero en muchas de las prácticas de recuperación de los sitios, y creo que cuando se decía que el Instituto no hacía, o cuando se decía que el Instituto hacía las cosas mal, creo que realmente había detrás de eso una intención política cuyas consecuencias estamos viviendo hoy. Y esto lo quiero dejar muy claro porque me parece un acto de justicia para con toda la gente que trabajó en el Instituto. Gracias. Y después te quería agregar una sola cosita, porque en el juicio de Cóndor yo declaré el viernes, y en la siguiente audiencia, que fue el día martes, declaró Federico Tatter, que es una persona que cuyo padre está desaparecido, fue víctima del plan Cóndor, de la operación Cóndor, perdón, pero lo interesante de esto es que él, bueno, trabaja en todo el tema, en toda la temática de derechos humanos en Paraguay, integró o estuvo relacionado con la Comisión de Verdad y Justicia, y lo importante es que pudo traer una copia de gran parte, de mucho material vinculado a la Operación Cóndor y a la relación de y a información específicamente sobre el secuestro e intercambio de prisioneros de estos países del Cono Sur, del Archivo del Terror. Es decir, hacía tiempo que el tribunal estaba tratando de conseguir, digamos, oficialmente, porque ha tenido mucha difusión material e información del Archivo del Terror de Paraguay, pero oficialmente no conseguían la cantidad de información que se necesitaba, y esto se hizo entrega el martes, y realmente me parece que es algo muy importante también. Este fue un avance muy interesante que se dio, y me parece que la riqueza de los juicios es que, si bien hemos trabajado mucho durante años y gran parte de lo que sucedió durante el terrorismo de Estado está investigado y está probado, me parece que la riqueza también de los juicios tiene que ver con esto, con que siempre se va avanzando hacia la justicia. Uh-huh. Seguramente después te van a volver a molestar. Desde aquí en la radio estamos... tenemos un programa que hace algunos meses que está aquí, que se llama Patria Soñada, que está hecho por un grupo de paraguayos que está peleando por los derechos humanos de lo que sucedió durante el estroenerismo, y por que se investigue lo que sucedió y por la recuperación de identidades, de cuerpos. Así que seguramente va a ser interesante tu aporte y el aporte este que se está dando en el juicio de Operación Cóndor. Como hija de paraguaya, supongo que te va a interesar. Sí, incluso la verdad que creo que Federico todavía está acá, o sea que también sería bien. Bueno que pudieran hablar con él para que dé detalles sobre esta información que trajo, que es muy valiosa. Dale, lo charlamos después por privada. Te bueno, agradecemos, Ana. Igual a ustedes, un beso. Ana María Cariaga ha dado testimonio la semana pasada, el viernes, en el juicio por la Operación Cóndor, y nos ha dado un pantallazo interesante de la situación, ¿no? De todas las cosas que se investigan en este juicio tan grande y que por eso lleva tanta extensión en el tiempo. Silvi, vos estás por ahí, ¿no? Silvina. Hola, sí, estoy acá. Bueno, nos metemos con algo de noticias antes de ir con un nuevo audio de La Rioja. No nos alcanza el tiempo, ya lo sé, y no nos dan ganas de cortar los audios de La Rioja, pero lo vamos a tener que hacer para poder seguir escuchando alguno más. ¿Hay colocación de baldosas pautada para la semana que viene? Sí, y esto está vinculado con lo que habíamos hace unas semanas, hicimos una entrevista a quienes están liderando o encabezando una campaña para que, donde funcionó el Batallón de Inteligencia 601, ahí en la calle Avenida Callao Viamonte, que es un edificio, digamos, imponente, si uno va a esa esquina y se para enfrente y puede verlo, y... Uh-huh. Quieren, o sea, recuperarlo como sitio de memoria. Uh-huh. Entonces, frente a esta campaña que empezaron a hacer organizaciones de barrios por memoria y justicia balvanera, como el Grupo Autónomo Horizontal Autofinanciado de Memoria y Justicia, ellos nos invitan a una actividad el jueves 4 de septiembre a las 18:30 horas, donde además de colocar una baldosa, va a haber una radio abierta y mesa de difusión desde las 5:30 de la tarde, para informarnos más acerca de lo que funcionó ahí en ese edificio, parte de las oficinas del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército Argentino. Uh-huh. Bien. Silvi, no es que te queremos enrostrar que te perdiste la mesa de derechos humanos de La Rioja, pero te lo vamos a decir de vuelta. Te perdiste la mesa de derechos humanos de La Rioja. Pero además haber tenido el placer de haber compartido esa experiencia que nos contaba acá la compañera, me parece que sí, que me lo perdí literalmente. Bueno, ya estaba preguntando cuándo es el próximo, porque indudablemente quiero estar presente. Vamos, veo que son. Vamos a escuchar seguramente el momento más emotivo de la charla. Vamos a escuchar a Lucho Gómez, a Luis Gómez, que es el compañero de Lucila Maraga, estaba entre el público y pidió la palabra. Él también fue preso político y dio un testimonio realmente muy, muy emotivo. Lo escuchamos. Tres cosas muy cortitas nomás. Quería contar un hecho que, bueno, sobre todo porque son medios, para que sepan sobre Alberto también. Nosotros estando presos ya en la cárcel, bueno, yo soy esposo de Lucila Maraga, nos detiene justamente en el 75, se hace una misa. Y en esa misa iba el capellán del ejército que estaba en... esa misa estaba presidida por el capellán del ejército, que era Pelanda López, que está denunciado como cómplice, como represor, porque justamente cumplía esa función, extraer informaciones de todos los compañeros que eran torturados, cuando los compañeros requerían de ellos verla a la familia o mandarles a decir cómo estaba, el tipo decía, ustedes no están colaborando, está denunciado, ya murió, por lo tanto no puede ir a juicio. Lo lleva como ayudante de misa justamente Alberto y bueno, nosotros hacía 11 meses que estábamos presos y bueno, después de haberlo visto en el saludo de la paz en la misa, se da el encuentro, esto nos abrazamos, pero ellos ya tenían todo, la investigación y el montaje, digamos, de la persecución de lo que iba a ser Alberto estando como soldado, porque a los pocos días lo trasladan a Tucumán en un contingente, pero era ver las vinculaciones, las relaciones políticas que había y con quién se juntó, con quién se saludó, con quién estuvo. Y quiero aclarar también que Alberto, además de ser lo que dijo la Graciela, era un militante que ha hecho una opción política por un partido político, un partido revolucionario, el PRT, y estuvo militando, justamente cayó militando políticamente, ¿no? Y ese compromiso social lo llevó justamente a comprometerse políticamente. Otro punto que quisiera plantear también es un poco afirmar lo que decía la Lucy, de tal manera fue la resistencia en la cárcel, que nosotros sabemos que la cárcel de Sierra Chica es una cárcel federal emblemática, es la primera cárcel federal de 1890, la cárcel de máxima seguridad, ahí va a ir los peores presos comunes, que se llaman los del artículo 5, que son 5 veces reiteradas las causas por las que son detenidos, estaban con el tema de la bola esa que le ponen salían a la cantera a trabajar, los presos ahí nos destinan a nosotros para destruirnos, para aniquilarlo, y la cárcel de Sierra Chica fue levantada y no se la dice porque justamente nosotros destruimos la comunicación en la cárcel de Sierra Chica, la comunicación entre pabellones, entre celdas, cuando era la cárcel de máxima seguridad la tuvieron que levantar. Ese es el valor y la resistencia que tiene la comunicación entre los compañeros, entre los presos. Y todo esto que dice la compañera fue parte de toda esa resistencia que se vivió. Y otra cosa que quiero decirle, un poco sumándome a lo que decía el compañero, nosotros hemos buscado todas las estrategias y creo que hay muchas más estrategias por descubrir, para condenar, pero nosotros logramos algo muy importante aquí en La Rioja, logramos una gran condena social a todos los responsables, desde que salimos de estar presos, que venimos luchando, nunca decaímos, acompañamos a las madres todos los jueves, estamos los 24, estamos para las noches los lápices, hacemos el 29 de mayo, reivindicamos el cordobazo y continuamos haciendo actos y estamos en todas las luchas presentes. Y hemos logrado condenar, hemos escrachado a represores que hoy están muertos y la justicia no lo ha tardado tantos años que se están muriendo y sin embargo tienen una condena social. Este tema de la condena judicial nosotros creemos que es un requisito, es parte de la cultura social que tiene que haber una condena judicial. pero nosotros lo hemos condenado, y el pueblo, como la muerte de Angelelli en las cárceles. Cuando Angelelli cae muerto en las cárceles, a pesar de la incomunicación, sabía que había sido asesinado, y nos comunicamos entre los compañeros y teníamos plena conciencia. Hubo un gran silencio, porque el propio Angelelli nos dijo cuando nos iba a visitar: no creo que se animen con un obispo, pero se animaron y mataron, y la iglesia no fue solo cómplice, fue partícipe activa de todas estas cosas, y nosotros lo queremos denunciar también a eso. Nada más, compañero. Ahora vemos si hay más preguntas. Pero en todas las intervenciones sobrevuela la figura de Angelelli. Nosotros vinimos aquí, ¿cuándo fue el encuentro anterior? ¿El 2009, 2010? ¿Qué pasaron? Tres años. 2011, tres años pasaron. Y bueno, obviamente pasamos por la ermita que está allí en la ruta donde lo asesinaron. Pero lo que vemos unos años después es mucha más presencia de la figura de Angelelli. Digo, tanto aquí adentro de la universidad como afuera, digamos, está como levantada su figura en los paredones, en las pintadas. Primero quiero saber si es así esta diferencia, o simplemente nosotros nos fijamos mal la otra vez. Y en todo caso, si fuera cierto, me gustaría saber si ustedes lo entienden como una utilización política de su figura, o si es realmente algo que viene desde abajo y que termina en todos los lugares donde puede. Lucila, no sé si quienes quieran. Bueno, la figura de Angelelli siempre se mantuvo vigente, su pastoral, su firmeza, su convicción. Y nosotros siempre decimos, a partir del año 68, en un mes de agosto, que él llega a La Rioja, como jóvenes comenzamos a participar en las distintas actividades que él desarrollaba para integrar las comunidades con la iglesia, o sea, salir la iglesia hacia los barrios, hacia los pueblos. Uno aprendió muchísimas cosas. Los valores se han impregnado muy adentro de uno, porque logramos descubrir qué es lo que él después nos reafirma, es ese compromiso. Nosotros pasamos de ser unas buenas personas a comprender lo que es el otro, a comprender lo que es la solidaridad, a descubrir lo que es un compromiso con el otro, y eso lo hemos hecho caminando con Monseñor Angelelli. Esa figura se mantuvo durante todos estos años. El pueblo lo reivindica. La utilización por ahí política existe, como existe en todas las cosas, que directamente es preferible no darle, digamos, conocimiento de esa utilización, que la sabemos que la hubo durante mucho tiempo y fundamentalmente ahora con el juicio. Pero nosotros siempre confiamos en lo que es la memoria del pueblo, la memoria colectiva, que se mantuvo en las comunidades cristianas, se mantuvo en muchos de los sacerdotes, muchos sacerdotes que han continuado con su pastoral, que ya están fallecidos, como Praolini, como Amirati, que son curas que han seguido su pastoral. Y creo que con este juicio, a pesar de que lo quisieron que no aparezca, el compromiso nuestro fue casualmente que esté vigente, como siempre. Y de ahí recurrir a los distintos medios y a las alternativas que se han posibilitado para esto. Y también el hecho de el solidarizarnos con las causas, esta causa de Monseñor Angelelli, la lucha de 38 años, el poder haber logrado, como bien dice Graciela, En la elevación de juicio no se le elevó a los civiles ni a la complicidad de la iglesia, pero sí se ha logrado, con todo un trabajo que tuvimos mientras fue la duración del juicio, además de hacerlo conocer a ese juicio, es trabajar internamente en el sentido de que es los civiles cómplices de toda esta situación tenían que quedar involucrados en este asesinato. Se ha logrado, que después tendremos que empezar a luchar para que se la eleve a causa, pero se ha logrado de que se inicie investigación para todos estos civiles, que son los llamados cruzados de la fe, que son los que atacaron a Monseñor Angelelli, a la religiosa y a su sacerdote, en el año 73, en un pueblo de acá de la Rioja llamado Anillaco, y que son los que han tenido una persecución sostenida contra Monseñor Angelelli, su pastoral, su sacerdote, su religiosa y todos aquellos que compartían esta pastoral. Estábamos escuchando a Lucila Maraga, su testimonio allí recordando la figura de Angelelli. Está en todos los paredones de las calles, se lo puede ver en muchos paredones de las calles, se lo puede ver en la universidad. Está su figura absolutamente rescatada. Nos vamos a ir con el cierre, con lo que fue el cierre de la mesa. Pero antes quiero preguntarle si nos falta algo. Si nos quedó algo que tengamos que decir, tanto a Silvina como a Eugenia. Silvi, a mí no, A vos no, bueno, porque vos tuviste el placer de haber estado en La Rioja, pero a mí me queda mucho para abrazar así cibernéticamente a Lucho Gómez y en él a todos los que han sobrevivido a esta etapa tan difícil y tan dura que fue el terrorismo de Estado y aún antes, ¿no?, las persecuciones hacia los presos políticos, porque en el camino quedaron esos compañeros y nos damos cuenta que hoy, hablando con ellos, sigue estando presente esa secuela del terrorismo de Estado que nos deja esa ausencia y tan conmovedor, ¿no? Y ese homenaje que él de alguna manera, a través de estas palabras, le rendía a los que ya no están. Estamos a 2 días del sábado, para quienes nos están escuchando en vivo, es el día del desaparecido. No les vamos a dedicar a este programa porque en realidad les tenemos dedicado este ciclo desde que comenzó hasta que termine. Bueno, gracias Silvi, quédate escuchando este final que va a modo de homenaje también con Lucila Maraga y con el cierre de la mesa. Nos encontramos la semana que viene. Ahí va. Chau, chau. Hacer una definición sobre lo que es la memoria, que es lo que estábamos un poco conversando también, y dice: he descubierto hace mucho que para luchar victorioso en defensa de la vida hay que armarse hasta los sueños con memoria. Eso lo dice Jaime Lima Quintana, y quería compartir la del comandante Marcos. La memoria es sobre todo, dicen nuestros primeros, una poderosa vacuna contra la muerte y alimento indispensable para la vida. Por eso, quien cuida y guarda la memoria, guarda y cuida la vida. Y quien no tiene memoria, está muerto. Esto quería compartirlo con ustedes, un poco por lo que estábamos hablando de todo esto, y que es parte de la memoria y que es bueno que siempre esté vigente la memoria colectiva, ¿no? Y con eso nos vamos, cerramos esta mesa. Les agradecemos enormemente a los tres, a Sebastián Fernández, integrante de Radio Pueblo, y muy especialmente a ustedes que vinieron al encuentro para participar de esta mesa, a Lucila Maraga,